Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una carta escrita a Jesús para la Navidad que puede parecer un poco pesimista, pero que manifiesta algunas realidades. Dice: querido Jesús, hace días que te hemos escrito una carta, lleva malas noticias y ya sabes que hay cosas que cuestan mucho decirlas. Esperamos que nos entiendas. Se acerca Navidad. Hemos pensado que no vale la pena que vuelvas para que no sufras. Esta Navidad seguramente sucederá lo de todos los años. Mejores comidas, vestidos elegantes, mucha bebida, regalos, noches sin dormir. Y todo y todos continúan como antes. Son muchas las cosas que van mal por aquí y no parece que se vayan a arreglar pronto. Gente sin trabajo o mal pagada, gente alta que tienen casa y familia, pero viven como si no la tuvieran. Matrimonios que viven desordenadamente, pueblos que no se ayudan, y en las ciudades, robos, violaciones, miseria, y en muchas partes del mundo, guerra y hambre. Tu Navidad es un comercio para alimentar a los que ya están hartos, para burlarnos del paz a los hombres de buena voluntad. Se hacen regalos a quienes ya tienen o a aquellos a quien se espera algún favor. Los hermanos más desposeídos no reciben ni una migaja de aquellos a quienes les sobra. ¿Qué pueden pensar quienes no creen en nuestra Navidad? ¿Ves? Son muy pocos los que te van a escuchar. No despiertes a los pastores, no llames a los ángeles, no hagas caminar en vano a los reyes. Quédate en el cielo. Aquí son muy pocos los que de verdad te esperan. Interesan más el dinero, los banquetes, los regalos, los petardos, las armas, que el niño de Belén. Y lo tenés para decirnos. Pero en realidad queremos decirte: arregla esto como puedas. Vení y seguí con los hombres. Y después hay un escrito que es una respuesta de Jesús a todo esto, que dice: queridos amigos, agradezco la carta que me hicieron. La hemos leído con José y María y la hemos comentado todos los del cielo. No tengan miedo de contarme sus cosas, por muy oscuras que les parezcan. Me interesan y les prometo que ninguna de sus cartas quedará sin respuesta. Tengo que explicarles dos cosas. Una, como estoy ya entre ustedes y dentro de ustedes, de todos los que me buscan y que siempre me encuentran, ahora ya cerca del 25 de diciembre, quiero recordarles, cristianos que desean celebrar la Navidad, cada vez que piensan en los otros, celebran la Navidad. Cada vez que rezan y ayudan a rezar, celebran la Navidad. Cada vez que admiran la belleza, la vida, la justicia, la bondad, la paz, celebran la Navidad. Cada vez que se deciden a perdonar, consolar, comprender, crear alegría, celebran la Navidad. Cada vez que descubren sus miserias y las aceptan y cuentan conmigo intentando corregirlas, celebran la Navidad. Cada vez que vos, novio, esposo, tratas a tu novia, esposa, como José trataba a María, cada vez que vos, novia, esposa, tratás a tu novio o esposo como María trataba a José, celebras la Navidad. Cada vez que los mayores se vuelven semejantes a los niños, cada vez que los pequeños saben ver en los mayores a los sabios que los guiarán, celebran la Navidad. Cada vez que te preparás o sos ya un buen profesional honrado y capaz, celebrás la Navidad. Cada vez que buscas a los pobres, a los que no tienen nombre, a los necesitados, para compartir con ellos tus bienes, celebrás la Navidad. No nos olvidemos, lo principal en esta fiesta es vivir ese gran mandamiento del amor los unos a los otros. Firmado Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.